la que hace. Toda la gente que quiera disfrace, levante la mano y grite la frase. O la que hace. Si vols, ja t'ho diré jo. Hola, què has? Què fas, xiquet, xiqueta? Com ho portes, això, a través de Musicòpolis, la teva capital de la música, la radiofórmula, en temes com aquest d'Álvaro Guerra, amb Kilian Domínguez i el seu Hola, què has? Anem gaudint de temes de l'actualitat musical, ritmes ballables com aquests que ens arriben des de The Ultimate Romanian Party Hits. Un parell de cançons que han triat d'aquest àlbum, DJ Project, amb Adela, amb el Farateiner, i després Costi, en DB, Dirty Beach. Am încercat nopți și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău, dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou. nothing, the world revolves around you and you show such disrespect. The more you get, the less you give back, that's very correct. And guess what you will pay? Will hurt a lot one day. Looking at you, I see the hunger for pleasure and pain. But hey, there is the finish line at the end of your favorite game. And once you cross it, there's no gold or diamonds waiting for you. Believe me, and everything that goes up will come down, down, down. It's only a matter of time. And I feel dirty, dirty, dirty, dirty, dirty, dirty. I see you craving for the man you don't deserve, and playing dirty to replace the girl that gets the love. You tell me lies, acting like a prize. I don't need you. This time I've been no gentleman and prove it to you. Just go, just turn around and turn around and turn around and go. Just turn around. Acting and your fancy clothes and move away. You get it, you get it. Just go, go, go, go, go, go. Així hem gaudit de la música que ens aportaven en gent del món dels temes més ballables, com aquest de Avicii, Nicky Romero i Cold Be The One, el Nick Team Radio Edit, i que extraiem des d'un dels recopilatoris que ens porten sempre la millor música ballable. Reedició d'un àlbum originalment editat el 1996, Els grans èxits de Los Secretos. Aquesta és la primera cançó del primer dels dos compactes. Es diu Déjame. Quan naveguis de bolina sota el grop orçant la nau, quan la boira sigui espessa i el redós quedi llunyat, quan t'arregis entre lloses perquè el vent és massa fort, quan el cel no té resposta, llavors sabràs el que costa manar la nau fins a port. Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa, quan no hi ha esculls a tocar, quan la pesca és generosa. Que senzill ser capità sota estrelles i a coberta, tot cinglant per mar oberta i amb la lluna de costat. Quan el far no et sigui guia perquè no volen els déus, quan l'onada trenqui a sobre, quan et costi estar d'empeus, quan la mar brami gelosa i tremoli tot el cas. Quan la força et sigui escassa, llavors sabràs quina traça li cal a un bon capità. Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa, quan no hi ha esculls a tocar, quan la pesca és generosa. Que senzill ser capità sota estrelles i a coberta, tot cinglant per mar oberta i amb la lluna de costat. Quan la mar dorm encalmada, quan Neptú fa migdiada, jo també sóc capità. El duet, fins ara, ara és un trio, Palafrugellenc Arjau ens portava des del seu àlbum 2+1 el tema anomenat El Capità, que acabes d'escoltar a través de la sintonia de Musicòpolis, on tot és possible. Fins i tot escoltar el número 1 als Estats Units, Robin Fickle i Plural Clients. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I hace calor cuando sale el sol. Y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol. Y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Hace calor cuando sale el sol. Y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol. Y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Vente conmigo, mi niña, que tú me tienes encendido. Vamos a bailar ya los dos pegaditos bajo las estrellas, que aquí ya hace frío. Vente conmigo, mi niña, que hay fuego en el corazón mío. Quiero besarte, tenerte en mis brazos, sentirme de nuevo perdido. Cuando se mueve me vuelve loquito, tiene enamorado mi corazoncito. Si yo la miro, ella me ronea. Se suelta el pelo pa' que yo la vea. Ella me toca, así me provoca, si no se menea. Le quito hasta la ropa, me mira, la miro. Su cuerpo me frota, mi lengua en su boca la vuelve muy loca. Tú me estás volviendo loco. Hace calor cuando sale el sol. Y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol. Y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Hace calor cuando sale el sol. Y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol. Y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Qué bonito es el amor. Personas que se quieren, que se aman y se desean. Una vida para compartir momentos juntos, unidos para siempre. Hace calor cuando sale el sol. Y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol. Y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Dale. Cuando se mueve me vuelve loquito, tiene enamorado mi corazoncito. Si yo la miro, ella me ronea. Se suelta el pelo pa' que yo la vea. Ella me toca, así me provoca, si no se menea. Le quito hasta la ropa, me mira, la miro. Su cuerpo me frota, mi lengua en su boca la vuelve muy loca. Hace calor cuando sale el sol. Veieu que fa calor i t'ho diuen els d'aquesta formació MV en la companyia de Fran Leuna. Hace calor cuando sale el sol. Musicòpolis, la capital de la música, et porta ara un tema de Lisa Jolidell en la companyia de Wayne Actor, Steve Robson, Elisa Kerr. Diu Big When I Was Little. Rafael Corbí, al vostre costat, a través de la bona música de Musicòpolis. Exactly.